Venezuela fuera de serie. Nombre individual. Omar Vizquel. El niño jugaba casi todos los fines de semana. Su papá lo llevaba al Parque del Este o lo llevaba a sus juegos de softball, donde el pequeño Omar soñaba que algún día sería ejemplo para los niños como su ídolo David Concepción. En medio de su sueño, Omar ve cómo se codea con la crema innata del béisbol nacional. Andrés Galarraga y Antonio Armas lo aconsejan. Con su pelota, su talento y su gracia, viaja a las grandes ligas y ahí corona con la Liga Nacional y Americana. Mientras duerme en el estadio universitario, porque ya era muy tarde para encontrar autobús, Omar sueña con grandes atrapadas, con récords irrebatibles en su carrera. Se ve muy veterano recibiendo el premio en sus manos. Ya tiene 38 años, pero el niño Omar, que aún vive en su cuerpo y en su mente, no se detiene, aunque está en un equipo nuevo, los Gigantes de San Francisco, y todos apuestan por su retiro. Omar tiene una campaña impecable que supera sus sueños de niño. Comete solo 4 errores en 599 apariciones y sus ídolos, David Concepción y Luis Aparicio, le entregan en sus manos este año el guante de oro como mejor campo corto. Hace historia Omar al ser el jugador más viejo en recibir este premio y el único en ganarlo en la Liga Nacional y Americana. Con 42 años y 11 guantes de oro a cuesta, Omar sigue con la energía de niño que lleva adentro, jugando béisbol y explorando otros terrenos como la caza de anaconda y el vuelo en parapente. Definitivamente un venezolano fuera de serie. Esto es Venezuela fuera de serie. Venezuela fuera de serie. Creación y realización y todo lo demás. Parque Tecnológico de Mérida. Hasta la próxima.